Ok, sean bienvenidos una tarde más a una emisión más de Butaca 7. Gente bonita, qué bueno que nos acompañan una vez más, se dan la chance de escucharnos. Pues vamos a comenzar una emisión más esta tarde calurosa, medio extraña en el clima. Estamos aproximadamente a 22 grados centígrados en este momento. La verdad se puso bastante intensa la tardecita con mucho calor. Ya no se sabe uno si va a traer chamarra, si no va a traer, si... Bueno, en fin, este clima está completamente cambiante y bueno... Pues vamos a empezar una emisión más, como les comentaba, de este de su programa Butaca 7. Gracias por sintonizarnos, les recordamos las redes sociales. En Twitter estamos como arroba resistencia DF, en Facebook estamos como Resistencia Radio. Y el teléfono en cabina para que puedan marcarnos al 7096-0691. Por favor, muy atentos que tenemos nuevamente boletitos de Autocinema Coyote para que se vayan a disfrutar allá al sur, al centro de la ciudad, por Polanco, por Insurgentes. Vayan a disfrutar muy buenas pelis este fin de semana. Y no tengan que gastar, porque esta vez es gratis, esta vez invita Autocinema Coyote, claro que sí, solamente aquí por Resistencia Radio. Y bueno, tenemos mucha, mucha información, tenemos demasiada información, notas muy raras, muy curiosas por ahí. Algunos amigos les mandé WhatsApp para platicarles más o menos de lo que vamos a estar tratando esa tarde. Ya tienen una idea, pero para que vayan entrando en materia, vamos a escuchar una canción que es un track de una película bastante, bastante friki, que no gustó, por lo menos a varios no nos gustó, pero que el título se antojaba para algo más, pero definitivamente defraudó. Estoy hablando de la película de Freddy vs. Jason, que corrió allá por el año 2004 más o menos, y bueno, tuvo en su soundtrack una canción de Power Man 5000 llamada Drop the Bombshell. Esa canción que sonó en el soundtrack. Vamos a empezar esta tarde con esa cancioncita para que la estén escuchando y ahorita entramos en materia. Get up, get up, drop the bombshell. Get up, get up, this is out of control. Get up, get up, get up, drop the bombshell. Get up, get up, get up, drop the bombshell. Get up, get up, get up, drop the bombshell. Bueno, pues esto fue Drop the Bombshell a cargo de Power Man 5000, soundtrack, parte del soundtrack de aquella película que les comentaba, de Freddy contra Jason. Una película bastante churra, la verdad, bastante mala en teoría, en la temática, bastante aburrida hasta cierto punto. De hecho, me acuerdo de cosas muy curiosas que el año pasado salió por ahí una película que hablaba acerca de pequeñas historias de terror que se llamaba exactamente Historias de Halloween. A lo mejor muchos la llegaron a ver. Si no la vieron, la piratería estuvo así como quedando con todo. Bueno, en esta película me gustó más cómo manejaron el tema de Jason. Una historia muy curiosa donde un marciano literalmente abusaba de Jason y lo hacía correr como nunca en su vida. Era una temática bastante rara, bastante bizarra, pero la verdad entretenía más incluso que la propia película, de Freddy contra Jason. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos platicando acerca de esta vieja película? Porque ayer en las redes sociales empezó a circular el primer teaser trailer de una película que la verdad está bastante bizarra. Yo creo que un poco más, me atrevería a decirlo, que aquella de Freddy contra Jason. Y estoy hablando de una película que lleva por nombre Sadako vs. Kayako. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué es? Ah, bueno, pues la traducción literal sería El Aro contra la Maldición. Así como lo escucharon, El Aro contra la Maldición. Una película que suena bastante bizarra, aunque podría llegar a sorprendernos. El trailer nos dice más bien que es como una película de risa, porque la verdad sí hay una escena bastante cómica. Por ahí a ratito en la página oficial de Resistencia por Facebook les vamos a estar posteando el link. Pero bueno, en general la película sí se ve como medio cómica, pero aquí el detalle curioso es que el director, que es un señor de nombre Koji Shirahashi, tiene películas de terror en su haber muy buenas. Me atrevo a decir que es de lo mejorcito que está haciendo en Japón con respecto al cine gore. Él tiene una película en que salió por allá del año 2013, hace 3 añitos ya casi, que se llama El Culto. Esa película sí llegó acá de este lado del charco. Ahí nos platicaba acerca de una familia medio disfuncional que le gusta matar gente por el puro placer de hacerlo. Algo así más o menos como lo que manejaba Rob Zombie en La Casa de los Mil Cuerpos o Los Rechazados del Diablo. Esta película nos planteaba una historia muy parecida, pero muy sádica. Si de plano le sacaba de onda esas actuaciones en Los Rechazados del Diablo, pues esta la va a dejar así con el ojo cuadrado. Entonces, para los amantes del gore, tal vez ya es una referencia a este director. Otra película que se vino unos años atrasito con este mismo director es Yu-Rei, que esta película se llama, llegó acá como Lo Siniestro, donde también planteaba una historia más o menos parecida a toda esta temática de el aro y la maldición de esas niñas greñudas que andan correteando gente. Más o menos era la misma idea, era un concepto muy muy parecido. Entonces él ya tiene más o menos idea de lo que va a trabajar o de lo que ya trabajó, porque esta película ya está circulando muy fuerte para mediados de lo que sería este año en Japón. Desconocemos aún si va a llegar, me imagino que va a llegar por medio de todos estos apasionados del anime y los otakus que tanto les gusta esta onda. Entonces seguramente llegará de manera no comercial, tal vez en DVD llegará para acá. Pero pues sí, se antoja como un dato muy muy curioso. La verdad está muy raro poder comparar estas películas. Como les decía, la mayor comparación es las niñas greñudas que andan correteando gente sin ton ni son, andan ahí haciendo maldades. Pero pues realmente ninguna de las dos fue tan trascendental. El Aro marcó una tendencia en lo que tocaba al género de terror, el horror como tal. Pero pues ya después de la primera ya fue puro remake, puro lo mismo, puro darle vueltas a las mismas ideas. Y bueno, pues vamos a ver qué nos ofrece este director Koji Shirahashi con este crossover acerca del aro contra la maldición. A ver qué tal, hay que darle chance, hay que ir a verlo al cine. Ya saben que pues ahí es donde se disfruta realmente. Aparte, tendríamos como un plus que va a participar con él el director de lo que fue Freddy contra Jason, que fue Ronnie Yu, un director de cine chino que hizo también La Novia de Chucky, que ha trabajado más acá en América con respecto a eso. Pero bueno, esperemos que esa dupla nos deje una película pues por lo menos entretenida. Ya no tanto, sabemos que nos va a dar muchos screamers, muchos sustos ahí de esos de salto, pero pues la verdad, yo en lo personal no espero una película de contenido, más bien es una película como palomera. Y a ver qué tal, a ver cómo nos va con esta cinta. Sadako vs. Kayako, ese es el título original. Si la quieren buscar ahí en las redes sociales, les digo, en un ratito más les vamos a estar posteando por ahí en la página oficial de Resistencia Radio, en el fanpage de Facebook, para que puedan checar el tráiler y pues se den una idea más o menos de lo que van a ver con respecto a esta película. Y bueno, otro tema, ya brincándonos completamente a otros asuntos, es que el día de ayer se celebró nada más y nada menos que 20 años. 20 años de Trainspotting, señores, esta épica película que nació allá por 1996, dirigida por el director que también ha hecho muy buenas movies. Y sí, Chaco, es de emocionarse, la verdad es una película muy buena. El que no la haya visto de plano no ha vivido, es literal. Esta película la dirigió David Boyle. No sé si lo encuentran, no lo ubican tal vez por esa, porque fue, yo creo, que la película que lo dejó entrar de lleno al cine hollywoodense. Y pues la verdad es una película impresionante. Después de eso hizo muy buenas películas. Y la verdad, lo padre de David Boyle es que no solamente hace películas como con contenido, sino que también se va a la onda gore, hace cosas comerciales. Nos dio una muy buena entrega de Steve Jobs el año pasado con esta historia, especie documental. La verdad, me gustó mucho esa película, es muy recomendable, porque nos presenta el lado ojete, sí se puede decir, el lado ojete de Steve Jobs. No era un alma, una perita en dulce, la verdad, y nos mostró esa parte, esa visión de Steve Jobs el año pasado. Pero también el director Danny Boyle se ha aventado películas como 127 horas, a los que les gusta ese cine como muy dramático. Ese yo creo que es el clímax del dramatismo, 127 horas, la historia de este cuate que se corta el brazo para poder sobrevivir. Y también nos ha entregado películas de terror muy buenas, como fueron 28 días después y 28 semanas después. No sé si se acuerdan de estas películas. Estas en México se llamaron Exterminio 1 y Exterminio 2. La verdad, nada que ver el título con la temática de los zombies, pero bueno, más o menos fue lo que manejaron acá en México. Se llaman 28 días después y 28 semanas después. Él dirigió ambas partes y la verdad, pues muy buenas, porque nos acercó a una temática zombie un poco más cruda, un poco más rápida, donde los zombies ya no eran estas figuras lentas y torpes que se manejaban ahí medio sonzas. Ahora nos presentaba unos zombies muy ágiles, que correteaban gente a todo lo que daban, que ya no eran tan torpes como nos los habían presentado en un principio, aunque pues obviamente para que pudiéramos entrar a ese género no hubo mayor referencia que aquella épica película de La Noche de los Muertos Vivientes, que fue la que abrió toda esa gama del universo de los zombies. Y bueno, pues sí, como les decía, 20 años ya de Trainspotting, entrando otra vez en el tema de los que les estaba hablando. Es una película situada en Edimburgo. Nos platica más o menos la historia de varios personajes que son adictos a la heroína. Entre ellos, los más icónicos tal vez, sería el personaje que hace Evan McGregor, que es nada más y nada menos que el personaje de Renton. Este personaje que está como en esa batalla de querer dejar la adicción, no dejarla, ese sonsaque que siempre tienen los cuates para con nosotros, que nos terminan llevando cuando uno no quiere, cuando uno se quiere portar bien, ¿verdad, Chaco? Cuando uno quiere portarse como gente decente y terminan sacándolo. Bueno, pues más o menos de eso iba la historia, esta lucha del personaje de Evan McGregor tratando de luchar con sus adicciones. Pero había personajes que no podíamos dejar de lado, como el buen Spud. Muchos lo recuerdan por esa grotesca y sádica escena donde el señor se despierta completamente defecado por todos lados, se envuelve en una sábana para tratar de disimular, y los papás de la novia lo invitan a desayunar, y en el forcejeo pues se hace un batidero ahí en la sala del desayuno. La verdad, un poco grotesca, pero muy buena, porque está plagada de ese humor ácido que tenía Trainspotting. El libro es un libro sublime, de verdad, dense la oportunidad. Si ya vieron la película y no han leído el libro, de verdad, dense la oportunidad de leer el libro. El libro lo escribió el señor Ian Wellesley, y la verdad, muy buen libro. En la película hay puntos que no nos llegan a platicar, tal vez por presupuesto, por lo que ustedes quieran y manden. Entonces el libro sí onda más en ciertos aspectos psicológicos de este personaje Renton. Así que, por favor, no olviden, si no la han visto, vayan y chequenla. Ya tiene 20 años que salió esta película y sigue siendo un clásico contemporáneo, porque sigue hablando de una temática que la verdad es muy preocupante en nuestra sociedad, que es nada más y nada menos que la drogadicción. Y pues la verdad no está tan padre cuando se clavan tan rudo en las drogas, y menos cuando son drogas sintéticas como la heroína. Pero bueno, ninguna droga en sí es buena, no lo promovemos, la verdad. Pero pues, si en su gusto está matarse, cada quien se mata como puede. Y bueno, pues ahí está la opción. Chequen Trainspotting, ya cumple 20 años. y es del año 1996. Y para poder celebrarla como se merece, vamos a poner una rola que la verdad fue también un ícono cuando salió el soundtrack de esta película. Estoy hablando de la canción llamada Born Sleepy, del grupo Born Sleepy, la canción Underworld. Así que chéquenla y pónganse a bailar porque ya es jueves y ya se antojan la chela. She was a lipstick boy, she was a beautiful boy and tea. Pues ahí está Born Sleepy by Underworld, para que se vayan poniendo a bailar, se vayan poniendo a tono este jueves. Y ya se antoja la chelita, ya se antoja salir con la banda. Así que por favor, pues váyanse poniendo a tono. Y les recordamos el teléfono en cabina 70960691, las redes sociales arroba resistencia DF, y en Twitter y Facebook como Resistencia Radio. Y aparte, nosotros estamos transmitiendo acá al sur de la ciudad, en lo que toca a la colonia Ajusco, Coyoacán. Y les comento que tenemos cosas que se vienen bastante buenas para próximos días. Estamos hablando de un proyecto que está arrancando, que se llama Colectivo Cultural Atómico. A lo mejor los asiduos a la página de Facebook acá de nosotros, hemos estado posteando todo lo que corresponde a este bazar cultural que se viene el próximo 19 y 20 de marzo, donde vamos a estar conviviendo, vamos a estar degustando de todo lo que va a haber en este colectivo. La verdad, se antoja que se den una vuelta por acá. Esto va a ser aquí en Avenida del Imán número 16D, como les decía, en la colonia Ajusco, Coyoacán. Así que por favor vayan anotándolo en su agenda para que se vengan a dar, vengan a echarse un taquito de cosas muy ricas que va a haber por acá, un taquito de ojo también, porque va a estar el buen Chaco acá conviviendo con todos ustedes. Chaco, nuestro productor en cabina, webmaster, dueño y señor de todo este changarro. Y Aarón también. Bueno, pues vamos a estar igual, nos vamos a estar dando una vuelta por acá para que puedan pasar un buen rato, puedan pues participar de esto que es el Colectivo Cultural Atómico. Se vayan empapando de todo lo que tenemos. Se vienen cosas muy muy chidas de este lado del sur de la ciudad. Los que vivan muy lejos, pues vayan agendándolo para que puedan venir. Y los que vivan cerquitas, pues por favor no lo dejen pasar. La verdad es una muy buena opción. Ya en las redes sociales les vamos a estar posteando de todos los detalles, todo lo que va a haber. Poco a poco se van a ir enterando de todo esto. Pero pues ya vayan tomándolo en cuenta para que estén muy atentos. Y señores, buenas noticias, nuevamente tenemos boletitos, aunque la vez pasada no se quisieron llevar todos. Esta vez espero aprovechen. Acuérdense que en Autocinema Coyote la idea es que ustedes vayan en su carrito, en su automóvil, tranquilamente, con la novia, con la pareja, incluso se pueden llevar hasta la suegra, la avientan en la cajuela de atrás. Todos pueden entrar a ver la película. Y lo mejor de todo es que nosotros les damos el acceso totalmente gratis. La verdad sí es una muy buena lana, Chaco. Estaba yo checando los precios. No es que sea inaccesible, pero la verdad, ya ahorrarte 300 pesitos en promedio ya es una lanita, ¿no? Y más si te la está ahorrando aquí Resistencia Radio. Y sobre todo que ustedes tengan la oportunidad de poder ir a disfrutar de buenas películas. Autocinema Coyote tiene una muy buena cartelera. Además de que nos ofrece la oportunidad de ver películas que a lo mejor ustedes no pudieron ir a ver al cine cuando salieron en su momento, cuando estuvieron como en las grandes marquesinas. Bueno, no porque Autocinema Coyote no lo sea, al contrario, es una muy buena opción, porque de esto ya no hay, señores, de estos autocinemas ya no hay a lo largo de la República Mexicana. Son contaditos y uno de ellos es precisamente Autocinema Coyote, así que nuevamente nos regala boletos. Esta vez nos regala 3 boletitos para la ubicación allá de Insurgentes con la película El Laberinto. El Laberinto, esta película maravillosa protagonizada por el maestro, que en paz descanse, David Bowie. Esa película donde nos platica una historia narrada más o menos como entre Muppets y actores. La verdad, muy buena, muy antojable. Esto es a las 8 de la noche. Si quieren boletitos, por favor, márquenos al 70960691. Pero además tenemos 4 pases también para lo que sería la película The Fountain. Esta está proyectándose a las 11:30 de la noche. Ahí hay 4 pases para que puedan asistir. Recuerden, cada pase es por un auto. En el auto pueden entrar todas las personas que ustedes quieran, sea camioneta, sea auto, donde ustedes quieran, metan la gente que quieran y vayan y disfruten del cine. Y también tenemos boletos para la sala que está en Polanco. Estos boletos son... Esta la verdad yo se les recomiendo mucho, porque ver El Exorcista a las 12 de la noche la verdad es toda una hazaña. Esta función es precisamente a las 12 de la noche con la película del Exorcista, y para esta tenemos 3 pases para que puedan ir a disfrutarla. Y esto es allá en Polanco, y tenemos 5 pases más para Cómo Entrenar a tu Dragón. 3 para El Exorcista y 5 para Cómo Entrenar a tu Dragón allá en Polanco. Así que aprovechen, mándenos un Twitter o háganos el comentario por medio de la fanpage en Facebook, o márquenos aquí en cabina 70960691. Estamos esperando sus llamadas. Y bueno, esto ya con lo que respecta a Autocinema Coyote. Vamos a platicar ahora un poquito acerca de lo que toca a las películas de superhéroes. No quiero ahondar mucho en esto, nada más les voy a dar una pequeña reseña acerca de las películas que se vienen, porque el próximo sábado vamos a estar platicando más a detalle acerca de todas las películas que vienen, tanto para la parte de DC como para la parte de Marvel. Ahorita les vamos a platicar nada más un poquito acerca de las que se vienen para DC. DC es esta franquicia de Detective Comics, conocida así como DC. Y pues la más sonada y la que todo mundo habla y la que nos están inundando por todos lados de publicidad es Batman v Superman, porque ya se estrena el próximo mes, aproximadamente el 25 de marzo, ya se los había comentado en la emisión pasada. Pero hay películas que se vienen todavía para este año que la verdad son bastante buenas con lo que respecta a la cosmología de DC. Una de ellas, y que la verdad yo espero con más euforia, no sé qué piensas tú, Chaco, más que Batman contra Superman, estoy esperando Suicide Squad. Suicide Squad es una película que se antoja bastante porque aquí nos presenta a un grupo de antihéroes que van a rifársela con todo por hacer algo bueno cuando realmente pues ni siquiera es su chamba. Están forzados para poder hacer cosas en teoría buenas y la verdad se antoja bastante. Por ahí hace 2 años salió una versión muy parecida en animación. Si pueden checarla, la pueden ver completamente online, completamente gratis, perdón. Y esta saltó a la pantalla grande porque la verdad sí causó un revuelo. No es la misma temática de la de anime la que vamos a ver en la pantalla grande. ¿Cuál es la idea de que nos presenten esa historia? Porque al final de cuentas, a lo mejor mucha banda todavía no conoce a todos los personajes de DC. Muchos conocemos a los icónicos y a los de siempre, como Batman, Superman, la Mujer Maravilla y toda esta cosmología. Pero a muchos no los ubican todavía, y precisamente Suicide Squad nos va a adentrar un poquito más en esta parte porque nos va a presentar a algunos villanos que se asocian o los asocian a fuerzas para poder realizar tareas bastante rudas. Y entre ellos, a la que más llama la atención o la que más nos han saboteado con tanta información y con tantas imágenes es Harley Quinn. Harley Quinn era un personaje que era una psiquiatra. Conoce al Guasón, este personaje también súper icónico de la cosmología de DC, y se enamora de él y se va para el bando malo, se vuelve toda una sátira y una muñeca diabólica, por decirlo así, de los cómics. Es un personaje muy querido, aunque realmente yo creo porque muchos nos gustaría conocerla. Entonces Harley Quinn viene dentro de esta agrupación de Suicide Squad. Viene Deadshot, que es un personaje que va a interpretar Will Smith. La verdad es un personaje bastante icónico también dentro de la cosmología de DC. Y bueno, son un grupo bastante, bastante completo. Lo interesante de esta película es que se integra un nuevo guasón. Después de que ustedes tal vez recuerden esas entregas de Batman, el Caballero de la Noche, con una actuación estupenda acerca del guasón que casi casi se llevó el Oscar póstumo. Desgraciadamente pues el actor pues se quitó la vida, pero el nuevo guasón que viene interpretado por este actor Jared Leto. A lo mejor muchos no lo ubican como actor, pero también es músico, tiene una banda muy muy buena. Lo interesante es que en el tráiler nos ha dejado ver a un guasón bastante loco, bastante desquiciado, un guasón casi casi satánico, con una risa realmente asustable. Entonces, esa es una película que viene también para este año. La movida de DC, a comparación de lo que está haciendo Marvel, es mandar 2 películas por año. Entonces, la cartelera que se viene con respecto a ellas es Batman v Superman, Suicide Squad para este año. Para el 2017 tenemos la película solita de Mujer Maravilla, porque recordemos que nos han enseñado en los teaser trailers que en Batman v Superman va a aparecer la Mujer Maravilla. Incluso nos han spoileado que a lo mejor hay una aparición importante acerca del personaje de Cyborg. Él también es parte de la Liga de la Justicia. Y bueno, aquí nos estarían presentando la película en solitario de Mujer Maravilla, Wonder Woman, y nos traerían la primera entrega de lo que sería Justice League, o la Liga de la Justicia en español. Y es por eso que nos están acercando más a la cosmología de todos estos personajes, para podernos irnos adentrando un poco con lo que se viene. Suicide Squad, por lo que nos han spoileado, sí tiene mucho que ver con Batman y Superman y viceversa, para que después cuando ustedes vean la película en solitario de Wonder Woman, sepan más o menos por dónde va la idea de Justice League en la primera parte, porque esa se viene con dos partes, vamos. Y bueno, el 2018 nos trae lo que sería una nueva versión de Flash. Recordemos que ya hay una teleserie que está apareciendo por este canal de paga de Warner. Hay una teleserie de Flash, pero ahora nos vienen a traer un nuevo Flash porque la idea de DC es no perder toda la amplitud que están tomando con las teleseries. Y aparte quieren tener una película donde ya no nos tengan que platicar de dónde viene Flash, sino ya conozcamos a Flash, ya se desenvuelva de otra manera. Y aquí el actor que va a hacer de Flash es un actor muy joven que se llama Ezra Miller. A lo mejor muchos no lo encuentran, no lo ubican, pero es un actor que viene haciendo cosas muy muy padres. Les invito a que lo chequen ahí en internet. El actor se llama Ezra Miller y que vean todo lo que está haciendo. Y también ese mismo año nos presentan Aquaman, que este va a ser protagonizado por Jason Momoa. Y van a decir, ¿y este güey? Bueno, pues los fanáticos de Game of Thrones, de esta serie que ha rompido esquemas y todo, es uno de los personajes muy emblemáticos. Jason Momoa es parte de esta cosmología también. Entonces este actor va a ser de Aquaman. Una película que también suena bastante interesante. En el 2019 nos traen Shazam. Shazam es un superhéroe que se crea de la fusión de dos personajes, de dos niños básicamente. Aquí no sé cómo nos lo vayan a presentar, pero dentro del calendario así está estipulado. Y también Justice League, la parte 2, la segunda parte de la Liga de la Justicia. Y ya para el 2020 estarían presentándonos la película en solitario de Cyborg. Y una película que la verdad se antoja mucho, porque la primera visión que tuvieron de este personaje, pues la verdad también nos dejó mucho que desear. Esta primera parte que nos presentó el señor Ryan Reynolds, que ahora es Deadpool, el personaje de rojo, que por ahí también tuvo muchas bromas dentro de la película. Si no la han visto, pues es momento de que la vayan a ver. Él nos hizo una primera aparición de Linterna Verde. Bueno, pues en el 2020 está pensado una nueva saga, un nuevo Reborn, pero esta vez nos presentan a Linterna Verde Corps, lo que sería como toda la asociación de los Linterna Verdes, platicados obviamente con un protagonista. Esta vez nos van a platicar acerca del protagonista de la raza negra, o del la persona para que puedan ir a verla o que se den el tiempo de verla en internet. Se trata de la película de La Vida Secreta de Walter Mitty, una película de verdad maravillosa. A mí me cambió la visión de las cosas. Y bueno, tiene en su soundtrack una canción también, pues hace rato estamos platicando que en Autocinema Coyote van a estar pasando la película de El Laberinto con el maestro David Bowie. Bueno, pues esta canción también es del maestro David Bowie, aquí con una participación de la actriz que también participa en la película, Kirsten Wing. Y la canción es Space Oddity, así que a escucharla. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. Planet Earth is blue and there's nothing. Pues sí, ahí está esta hermosísima canción Space Oddity a cargo del maestro David Bowie con la señorita Kirsten Wing. Qué bonita película, la verdad, esta de La Vida Secreta de Walter Mitty. Es una película que, la verdad, si ustedes están temerosos todavía de hacer cambios en su vida, pues esta es la película ideal para que se decidan hacerlo, para que vean por qué es importante armarse de valor y hacer muchas cosas, como su servidor, que después de tanto tiempo que postergó tantas cosas, ahora está de este lado. Y la verdad, a ver, tengo ahí un comentario, nos hicieron saber por las redes sociales. Ese, señores, efectivamente fue un gag a propósito. Sí, dije rompido, sí, es correcto, dije rompido, sí, y no me disculpo porque fue a propósito para ver si estaban atentos. No es cierto, la verdad, sí, pues gracias por esa es precisamente la intención, que nos escuchen y que nos digan, ¿sabes qué? Te estás equivocando, pero bueno, ahí está, vamos a retomar otra vez la materia. Esta vez estamos, pues ya es juevesito, ya se antojan cosas, ya se antoja salir. A veces no sabemos a dónde ir, a veces las cosas no están tan chidas, no nos alcanza el varo para hacer muchas cosas. Pero siempre está el cine, siempre está el cine, que desgraciadamente, aunque ya no es tan económico como antes, ya no es tan barato, la verdad. Pero sí nos deja todavía darnos la oportunidad de poder ir a disfrutar una película. A veces, ahí, aunque a escondidas, hasta a veces te meten los chescos para evitar tanto gasto en la dulcería, ¿no, mi buen Chaco? Pero bueno, la idea es que vayan y disfruten del cine. La verdad, se vienen muy buenas recomendaciones para este fin de semana. Ya se las estuve dando el día martes en la emisión pasada. Pero bueno, se las recordamos para que tengan la cartelera a la mano. Se viene la película de Dioses de Egipto, dirigida por el señor Alex Proyas, este director de El Cuervo y de Yo Robot, protagonizada por Will Smith. Bueno, pues nuevamente viene con una película de efectos especiales, plagada de efectos especiales. Dioses de Egipto, la verdad, es una muy buena opción. Otra que se viene para este fin de semana es Horas Contadas. Esta es una historia que está produciendo Disney. La verdad, se me hace un poco raro ver una película de acción que no sea Piratas del Caribe, que esté producida por Disney. La verdad, se antoja bastante. Es una película que nos narra una historia real acerca de un buque que naufragó prácticamente, y solamente a los sobrevivientes les dieron 3 horas de vida literal para poder librarla y toda esta travesía que hicieron para poder salvarse. Y bueno, esa es Horas Contadas, y ya se viene también este fin de semana como recomendación. Se estrena el próximo día viernes, o sea, ya mañanita. Otra que está nominada al Oscar por Mejor Película Extranjera y que también ya se estrena el día viernes es El Hijo de Saúl. El Hijo de Saúl es una muy buena película donde nos plantea la historia de un papá con conflictos emocionales que se encuentra con una situación muy poco ortodoxa, que es tratar de rescatar el cadáver de su hijo. Así que Chéquenla, está nominada al Oscar. Yo diría que de toda la tertulia que hay ahí con los Oscars, esta sería la mejorcita. Aparte, por favor, escúchenos el próximo día sábado a las 3 de la tarde, en punto de las 3 de la tarde, porque vamos a estar platicando acerca de todo lo que se viene en nominaciones para el Oscar. Recuerden que el próximo 28, que es el día domingo, es el día que se transmite aquí en Latinoamérica esta entrega de los Oscars. Y pues aunque ya está más que dicho que esta vez en el señor DiCaprio sí se va a llevar su Oscar por Revenant, y que todo el mundo lo anuncie, y que todos dicen que esta vez sí, recuerden que lo mismo dijeron el año pasado con El Lobo de Wall Street, y nos llevamos la sorpresota, ¿no? Entonces, el señor Cruz Azul, digo, el señor Leonardo DiCaprio, ahora este año intenta nuevamente llevarse la estatuilla, así que vamos a ver si le dan chance. Y como les decía, pues, El Hijo de Saúl, nominada también como Mejor Película Extranjera, ya también se estrena el próximo día viernes. Una película que tuvimos el chance de ir a reseñar, que es La Jugada Maestra, con el señor Tobey Maguire, este Spider-Man medio asonzado que nos presentaron en las primeras tres entregas que trajo Marvel. Esta película viene plagada de mucha lentitud, como les mencionaba el día martes. La verdad sí está un poquito lenta. Si ustedes quieren ver una película que les entretenga de principio a fin, esta les va a entretener un poquito al principio, nada en medio y un poquito al final. Así que si quieren ir a checarla, pues ahí está la opción. La Jugada Maestra, una película de jugadas de ajedrez con mucho espionaje ruso y americano. Necesitan ir a darle la oportunidad. Vean el teaser trailer que por ahí también les vamos a estar posteando. Así que pues chéquela, y si es su opción, pues adelante. Y una que es mención especial y de la que vamos a platicar en este momento es acerca de una teleserie que triunfó aquí en México en su momento, el canal 28, Cadena 3, cuando todavía nos ofrecía contenidos bastante interesantes, no ahora puras cosas de Excelsior. Tuvo en su avión producir una teleserie llamada Las Aparicio. Esta teleserie muchos la vimos, y para ser francos creo que yo me incluyo, igual que el señor Chaco, como platicábamos hace rato, por el elenco de mujeres que había en este reparto. La verdad, pura mujer guapa. Por ahí una de mis amigas, María Fe Quintana, veterinaria, es súper fan de esta serie, la tiene como chorrocientas mil veces en chorrocientas mil lados. Entonces pues a veces sin querer también me la tuve que chutar por eso, pero bueno. Es una muy buena teleserie, una historia original donde hay una especie como de maldición, donde si te casas con una de estas hermosas mujeres estás destinado a morirte, tu vida se acorta, y hay un matriarcado bastante fuerte. Historias muy intensas, un poquito fuera de lo ordinario, donde nos presentaban problemas psicológicos, problemas de pareja, problemas un poquito intensos, y tratados de una manera con mucho ingenio, con mucha sátira en cierta forma. Pero esta teleserie ahora se da el gran brinco a la pantalla grande. La teleserie al final nos dejó con algunos sinsabores, como ya les mencionaba anteriormente. No nos dejó con muchas cosas, nos dejó con cosas más bien como de ¿y por qué pasó esto? ¿Y quién les dijo que iba a ser así? Entonces esperemos que esta película cierre ese ciclo que nos dejó abierta la teleserie. Entonces por favor vayan a las salas de cine, denle chance al cine mexicano. Yo sé que a veces no es la mejor opción, yo soy consumidor de mucho cine y tal vez el mexicano sí me ha quedado de ver. Aunque hemos tenido muy buenas entregas, con temas muy originales, con temas distintos, pero de repente hay metidas de patas como la de la semana pasada con esta película de Busco Novio para Mi Mujer, que es un remake bastante soso, la verdad. El señor Arad de la Torre esta vez sí me defraudó. Es una película que no es tan buena, yo no se la recomendaría, por lo menos para pagar un boleto de cine, que como les comentaba, ya de por sí es caro, e irle a invertir en una película que es un remake, que el remake, la película original es buenísima porque es una historia original como tal. Este remake no fue tan bueno, no sé si siguen apostándole por esa telenovelota Televisa que no es tan buena, pero que sigue dejando dinero, y la verdad, yo en lo personal sí me arrepiento de haberle invertido un rato a esa película. Así que pues, si ustedes les gusta la telenovela de Televisa, pues ahí está esa opción. Yo no se la recomiendo, pero sí les recomiendo esta película de Las Aparicio. La teleserie fue muy buena, así que por favor, denle chance, vayan y chéquenla. Y ojalá y también nos ayuden a cerrar esos ciclos que nos dejó abierto esta teleserie. Y bueno, les recuerdo el teléfono en cabina 70960691, en las redes sociales, arroba, resistencia Resistencia DF en Twitter, en Facebook Resistencia Radio. Y bueno, estamos esperando que se comuniquen con nosotros para poder regalarles boletitos. Recuerden, tenemos boletos para Autocinema Coyote, con las películas El Laberinto, The Fontaine, El Exorcista y Cómo Entrenar a mi Dragón. Así que por favor, comuníquense, mándenos un tweet, háganos una mención ahí en Facebook y con gusto les vamos a regalar boletitos. Y vamos a escuchar un tema más. Esta canción que viene a continuación es parte del soundtrack de 15 First Dates o 50 Primeros Días, o como se llamó en México, Como Si Fuera la Primera Vez. Esta película protagonizada por el señor Adam Sandler y la señorita Drew Barrymore. Muy buena, esto va a cargo de UB40 y la canción es Every Break You Take. Ok, pues ahí está ese cover a cargo del grupo UB40, esta canción que es originalmente del grupo Police. Y bueno, Esta película también muy buena, esta película de Como si fuera la primera vez, donde nos habla de una chica que pierde la memoria todas las noches y otra vez hay que volverla a enamorar todos los días. ¿Cuántas mujeres no quisieran eso? Pero la verdad también no nos ayudan, no ponen de su parte, señoritas, por favor, sean más cooperativas, ayúdenos a que las enamoremos todos los días, pónganse guapas, arréglense, salgan a conquistarnos, porque también necesitamos eso de repente, los hombres tan trabajadores, tan luchones que somos, ¿verdad, mi buen Chaco? Y las chicas que no lo saben valorar. Caray, bueno, en fin, vamos a volver a retomar esta onda de los espectáculos. Esta vez vamos a platicarles de rápidamente de tres obras de teatro que están en cartelera. Una que la verdad a mí me llamó bastante la atención y tuve chance de conocer a quien produce y dirige. Es una obra que se llama Me Llamo Cosmo. Esta obra de teatro está en Foro 37, allá por la zona de Insurgentes. Para que puedan ir a checarla, es una obra monólogo muy padre, acerca de un monólogo acerca de un perrito que está haciendo la transición de pasar de la calle a ser adoptado, cómo estos cambios en la rutina, cómo estos cambios en su forma de vida le asombran todos los días. Una muy buena opción para este fin de semana, Me Llamo Cosmo, en Foro 37. Otra obra de teatro bastante buena que ya nada más tiene este fin de semana en el Foro Shakespeare, es una obra que se llama Del Cielo al Infierno. Esta obra es una especie de monólogo interactuado entre tres personajes que son unas mujeres que están viviendo lo que es la trata de blancas o la prostitución forzada como tal. Muy buena, muy intensa. De repente tuvo ahí apariciones de esta chica Sherlyn. La verdad yo tuve el tiempo de ir a verla. Es muy recomendable. Este es su último fin de semana aquí en el DF porque va a estar girando por toda la República Mexicana. Así que si tienen chance de irla a ver, está en el Foro Shakespeare los días este fin de semana. La obra se llama Del Cielo al Infierno. Bueno, tenemos un pasecito por ahí. Alguien nos está pidiendo ya pasecitos. Esa es muy buena señal. Así que ya lo tomamos en cuenta. Aquí ya estamos haciendo la anotación. Ya dalo por hecho. Misu es el nombre. Miki Ixley es la persona que ya nos pidió pasitos por ahí, ya dalos por confirmados. Nada más avísanos qué función es la que quieres, para qué hora, y ya con gusto los tienes. Y bueno, la última recomendación es una obra bastante, bastante subida de tono, muy cotorra, donde nos plantea qué pasaría si Drácula tuviera un hijo y ese hijo fuera gay. Entonces está bastante interesante. Chequen la cartelera, se llama Drácula Junior, está bastante cotorrona. Hay que ir al teatro, señores, también es una muy buena opción. Y por último, les voy a platicar acerca de lo que es Ficunam. Les voy a recordar, ya lo mencionamos también en la fanpage de Resistencia, por favor, dense la oportunidad de ir a la Ficunam. Comienza el 25, o sea, hoy comenzó la Ficunam, así que por favor dense el chance de ir a ver todas estas presentaciones, cine contemporáneo, cine sin tantos prejuicios, cine muy abierto, cine que nos deja con muy buenos sabores de boca. Olvídense de la entrega de los Óscares. Antes de ir a los Óscares, por favor, vayan a la Ficunam y después díganme cómo les fue con uno y con otro. Para eso vamos a estar platicando el próximo sábado. No se olviden nuestras redes sociales. En Twitter está Resistencia DF, arroba Resistencia DF. En Facebook estamos como Resistencia Radio. Y los teléfonos en cabina 7096-0691 para que puedan llamarnos, para que puedan darnos sus sugerencias. También pues háganos sus comentarios en las redes sociales, si les gusta el programa, qué no les gusta, de qué les gustaría que les platicáramos, cómo podemos mejorarlos. Por favor, acérquense al Bazar Cultural del Colectivo Atómico, que ya se viene el 19 y 20 de marzo. Por favor, estén muy atentos a todo lo que se viene en Resistencia Radio. Vamos a estrenar programación también la próxima semana, aparte de este programa que ustedes están escuchando. Se vienen muy buenos bloques en lo que toca a la programación de Resistencia Radio. Mi buen Chaco, todos los días de 3 a 4, Chaco, ¿estás? Ya está, bueno, Chaco está decidiendo todavía su horario. Lo que pasa es que también recordemos que pues nosotros no tenemos los grandes patrocinios de las cadenas comerciales. Entonces pues nos damos nuestro tiempo para poder venirles a transmitir, para poder difundirles a ustedes también toda esta información. El buen Chaco siempre está al pendiente, como les decía, él es el rey de este lugar, es el dueño absoluto. Entonces él decide, él hace y deshace, él viene, el productor, dice él. Ah, es el producto. Él es solamente un simple esclavo, ¿ok? Pues entonces, ustedes díganle a qué horas quieren escucharlo para que él se ponga en contacto y puedan ponerse de acuerdo con él. Háganoslo saber por las redes sociales, porque para eso están, señores. Aprovechen este medio que no cuesta, bueno, en teoría no cuesta, o cada vez es más barato, por lo menos, podernos conectar, ya sea por medio de los smartphones, de las tablets, o donde ustedes quieran y manden poder escucharnos, señores. Pues ahí estamos, nos podemos escuchar en cualquier plataforma, no es necesario que estén pegados a una computadora, pueden escucharlo desde su teléfono, desde su tablet, incluso por el plan de datos no se lleva tantos datos, así que si vienen en el metro, en el transporte público, pues pueden darse la oportunidad de escucharnos. Y bueno, recuerden, el próximo sábado estamos nuevamente de 3 a 5 de la tarde. Vamos a estar platicando acerca de esta entrega comercial, que son la entrega de los Óscares. También vamos a estar platicando un poquito más a detalle de toda la cartelera de FICUNAM. Y vamos a ahondar en lo que toca a los superhéroes. Así que si les gusta este cine de superhéroes, de todo lo que se está haciendo con DC y con Marvel, pues entonces, por favor, no se despeguen de Resistencia Radio. Vamos a estar con ustedes el próximo sábado de 3 a 5 de la tarde. Y por favor, chequen en la parte de calendario o de transmisiones que se está poniendo en nuestra página oficial, resistenciaradio.com, donde nos están haciendo favor de escucharnos. Ahí pueden checar la programación, pueden ver qué es lo que se está presentando, más o menos a la hora en la que llega a estar Chaco cuando está. Y su servidor, pues todos los martes y jueves, y a la de 7 a 8 de la noche, los días sábados de 3 a 5 de la tarde. Háganos saber sus comentarios, de verdad es importante para nosotros saber qué es lo que quieren oír, qué es lo que quieren que les platiquemos, si quieren que les platiquemos acerca de una película en especial. Para eso estoy, para poder ahondar, para que nos profundicemos, para que ustedes se enteren exactamente de detalle a detalle qué es lo que quieren ver de estas películas. Y bueno, pues las redes sociales nuevamente, una vez más, en Twitter Resistencia DF, arroba Resistencia DF, en Facebook Resistencia Radio, y pues en la página oficial resistenciaradio.com, que es por donde estamos transmitiendo, el teléfono 7096-0691. Seguimos teniendo boletitos, todavía tenemos bastantes, así que por favor márquenos, háganoslo saber por un Twitter, incluso si ya no estamos en vivo, pues de todas maneras háganlo saber a la fanpage, a Twitter, y de todas maneras, si hay boletos, con gusto se los vamos a hacer llegar. Y la mecánica es muy simple, nada más márquenos, mándenos el Twitter y ya están más que apuntados. Así que bueno, no me resta más que invitarles nuevamente a lo que se viene con el Colectivo Atómico. Y esto es el 19 y 20 de marzo, por favor dense una vuelta aquí al sur de la ciudad, recuérdenlo, Avenida del Imán número 16D, en la colonia Ajusco, Coyoacán. Así que está muy cerquita del Metro CU, estamos a 5 minutitos de ahí, vengan, dense una vuelta, chequen lo que vamos a tener, vamos a estarlo posteando en la fanpage de Facebook. Y bueno, pues no me resta más que despedirme de ustedes, les agradezco nuevamente que hayan estado en contacto con nosotros, que se hayan dado la chance de poder escucharnos, de verdad es un gusto poder transmitir para ustedes. Háganme saber cuando digo rompido otra vez, por favor, para saber que me están escuchando, para saber que sigo vivo, para saber que sigo aquí transmitiendo con ustedes. Y recuerden que la resistencia lo es todo, y nada mejor que para marcárselos que resistenciaradio.com. Estamos resistiendo, señores, estamos haciendo ruido en las redes sociales, estamos haciendo ruido en las transmisiones de radio por internet. Y antes de despedirnos, voy a mencionar la canción que van a escuchar al final. Esta viene en un soundtrack de una película mexicana que es de esas que se rescatan, de esas que dicen, ah, qué buena peli me fui a chutar. Se trata de la película Matando Cabos. En su soundtrack viene una canción bastante buena que es precisamente para que este fin de semana ya se dejen de hacer güeyes, la verdad. Discúlpenme la ofensa y dígale lo que realmente quieren a sus parejas. Ya olvídense del romance y cojamos ya, dice Los Acapulco, que es la versión que le vamos a poner para cerrar este programa. Eso fue todo por mi parte. En los controles estuvo el buen Chaco aquí, rifando como siempre, el buen productor, dueño y señor, como les decía. Producto, dice él, de todo esto. Ok, bueno, pues así es esto. Nos despedimos de la transmisión de Butaca 7. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Marco. Que tengan una excelente noche. Adiós. No te hagas de rogar, yo sé que te va a gustar, pero quiero dar mejor atrás, no te arrepentirás. Cojamos ya, pa' que más que la verdad.